Qué rico saber que ya llegamos al último día laboral de la semana. En pocas horas llega el día señalado por Dios en el cuarto mandamiento para reposar y descansar de las tareas cotidianas. Hoy es viernes 5 de febrero y nuestra lección es para estudiar y meditar. He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. Surgirá la pregunta, ¿cómo es eso? ¿Acaso recibimos la salvación bajo determinadas condiciones? Jamás acudimos a Cristo bajo condiciones. Si nos acercamos a Cristo, ¿cuál será la condición? La condición es que gracias a una fe viva, nos aferramos totalmente y por entero a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Cuando hagamos eso, estaremos realizando las obras de la justicia. Sin embargo, cuando Dios llama al pecador y lo invita sin imponerle ninguna condición, cuando responde a la invitación de Cristo, el Señor no le dice: ahora necesita responder con el fin de acercarte a Dios. El pecador acude y mientras lo hace, contempla a Cristo levantado en aquella cruz del Calvario, algo que Dios graba en su mente. Entonces experimentará un amor que sobrepasa cualquier otra vivencia emocional que haya podido tener anteriormente. Párrafo sacado del libro Mensajes para la Iglesia, tomo 6, página 41. Preguntas para dialogar. Analiza la cita anterior de Elena de Huay. Léela en el contexto del estudio del miércoles. ¿Qué nos está diciendo allí? Observa en su declaración los dos elementos de la experiencia cristiana: fe y luego obras. ¿Qué diferencia marca ella entre las dos? ¿Por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos? ¿Por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será porque, por su propia naturaleza, impiden que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien. Y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Meditar sobre la cruz y lo que ésta presenta, el único medio para salvar a cualquier persona, ¿en qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? Isaías ve esperanza para gente de otras naciones. Ver, por ejemplo, Isaías capítulo 25, versículos 3 y 6 y capítulo 26, versículo 9. Comparar con Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Resumen. Isaías vio que después de Asiria, Babilonia conquistaría a Judá. Pero también vio que a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, Efesios capítulo 6, versículo 12, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían de ser Dios, el Señor prevalecería decisivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Feliz y bendecido fin de semana deseo para ti. No dejes de compartir estos audios. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. Te esperamos.